el siguiente tema que vamos a hacer, vamos a estrenarlo aquí en primicia. Lo hemos hecho en alguna ocasión hace tiempo, pero lo hemos hecho de manera instrumental. Y ahora lo hemos preparado a cuatro voces mixtas, que van a cantar aquí tres muchachas de la escuela que se llaman Ana, Azucena y Celia. Así que un aplauso para ellas. Más para acá, que se os vea, chicas. Se os vea y se os oiga. Bueno, vos, ese tema no he dicho cómo se titula, sí, o sí lo he dicho. Se llama Blue Moon, es un tema romántico y habla de una luna azulita, con carácter ahí, con feeling, con rollo sweet. Blue Moon, vamos con ella. To go. You move. Bueno, qué bonito, ¿eh? Qué bonito, qué difícil, ¿eh?